Una canción me recuerda aquel ayer, cuando se marchó en silencio un atardecer. Se fue con su canto triste a otro lugar. Dejó como compañera mi soledad. Una paloma blanca me canta al alba. Viejas melancolías, cosas del alma, llegan con el silencio de la mañana. Y cuando salgo a verla, vuela a su casa, donde va que mi voz ya no quiere escuchar, ¿dónde va que mi vida se apaga si junto a mí no está? Si quisiera volver, yo la iría a esperar cada día, cada madrugada, para quererla. Se fue con su canto triste a otro lugar. Dejó como compañera mi soledad. Una paloma blanca me canta al alba. Viejas melancolías, cosas del alma, llegan con el silencio de la mañana. Y cuando salgo a verla, vuela a su casa, ¿dónde va que mi voz ya no quiere escuchar? ¿Dónde va que mi vida se apaga si junto a mí no está? Si quisiera volver, yo la iría a esperar cada día, cada madrugada, para quererla. Mm-hmm.